FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Así que les gustó, Verdi. ¿Por qué no? Il Trovatore. Ponga fuerte. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Aquí Alberto Ortiz me dice, muchas gracias, Lucio Pedro Aberastain Ponte, operística deluxe, extra prima, gracias. Gracias a ustedes por tener oyentes, ¿eh? Que tan masivo, tan popular, y al mismo tiempo con versatilidad para apreciar el arte en sus distintas variantes. Pero ya le damos la bienvenida a Simón Carman, que es gerente comercial, y aquí estoy viendo el logo, Garantizar Digital, date crédito. ¿Qué tal, Simón Carman? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, en este momento donde el crédito es una rara avis y una dificultad, me interesaba charlar con vos para que nos cuentes de qué se trata Garantizar. Contanos, ¿qué es Garantizar? Bueno, Garantizar es una sociedad de garantías recíprocas y básicamente lo que hacemos nosotros es otorgar avales a las pymes para que con ese aval las pymes puedan hacerse de fondos a través de préstamos en los bancos o en el mercado de capitales. Nosotros lo que actuamos es como garante de esas operaciones ante los bancos o ante el mercado de capitales. Lo que hacen nuestros avales es son una garantía preferida, lo que hace prácticamente que minimice por completo el riesgo de mora para el acreedor. Con lo cual, al haber menos riesgo, por así decirlo, de parte directa de la PYME, las condiciones en que los bancos o el mercado de valores otorga estos préstamos son mucho más competitivas que subir de la PYME de manera directa. A ver si te ubicás un poquito mejor como estabas cuando arrancaste con el teléfono, que a veces se nos pierde un poquito la comunicación. Ah, bien. No sé si desde dónde repito. Sí, ahí está, ahí te escucho. ¿Qué condiciones tienen? Está dirigido a las PYMES, me estás explicando, ¿no? Exacto, las pymes, de acuerdo a la norma de las pymes, están divididas por sector y por facturación en distintos niveles. Tenemos micropyme, pyme, tramo 1 y tramo 2, y los cinco sectores de la economía que son comercio, industria, servicio, construcción y agropecuario. Ajá, bien. ¿Y qué condiciones hay que tener para acceder a esta posibilidad? ¿Cuáles son los datos que se le requieren al ciudadano que desea acceder a esto? Tenemos distintos canales porque, para que tengas una idea, como te decía, de acuerdo al nivel de facturación de la PYME, nosotros tenemos distintas alternativas de crédito. Para lo que sería el rango más micro, que podrían ser los monotributistas y responsables inscritos, nosotros desarrollamos desde ya hace un año una plataforma digital totalmente online, una aprobación en 24 horas, firma digital a través de blockchain, toda la documentación, y ahí acompañamos a las pymes hasta 300.000 pesos. Monetizamos esas operaciones virtuales a través de tres bancos: el Banco Nación, Willow Bank, que es un banco digital, y Banco Ciudad. En los tres bancos tenemos prácticamente las mismas condiciones.